con esta fiesta de Pentecostés llegamos al final del tiempo de Pascua y concluye entonces la celebración de la resurrección de Jesús. Decíamos el domingo pasado que la liturgia ha asumido el esquema temporal de Lucas, que propone como tres fiestas distintas para un solo misterio, ¿no? La resurrección, que celebramos en Pascua, a los 40 días, que lo celebrábamos el domingo pasado, la ascensión de Jesús, que es otra forma de demostrar la victoria que esa resurrección significa, Jesús sentado a la derecha del Padre, ¿no? Jesús que vuelve como a su lugar y nos lleva con nosotros, la humanidad. Y hoy, ese Jesús resucitado que deja de estar visible entre nosotros, nos envía su Espíritu para que seamos nosotros los encargados de seguir haciendo visible el amor de Dios en este mundo. Por eso esta fiesta de Pentecostés, de alguna manera, es también el nacimiento de la Iglesia. La Iglesia que somos nosotros los bautizados y que hemos recibido el Espíritu Santo que nos envía para que en el mundo de hoy también siga estando Jesús resucitado a través nuestro. Les decía que asumimos el esquema de Lucas, que es temporal. En el Evangelio escuchábamos Juan. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles es de Lucas, ¿no? Es el mismo autor del Evangelio que escribe los Hechos de los Apóstoles, y ahí escuchábamos ese don del Espíritu que desciende como unas lenguas de fuego en esta gente y les permite anunciar en distintos idiomas las maravillas de Dios. En el Evangelio que de Juan, todo sucede el mismo día. Jesús resucita, fíjense que el Evangelio nos vuelve a ubicar en el primer día de la semana, en este caso por la noche, el día de la resurrección. Jesús, ese es el día que triunfa, y el mismo texto, por eso lo volvemos a escuchar, nos dice que Jesús, soplando sobre estos hombres, les dice, reciban el Espíritu Santo. Juan ubica todo en el mismo día, es decir, es un solo misterio que se puede entender desde distintos puntos de vista. Pensaba en el Evangelio y pensaba en esta frase, ¿no? Jesús que sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, ¿no? Lo mismo que Lucas propone de otra manera, Juan lo dice así. Claramente, ahora que Jesús ya no está, somos nosotros los que somos enviados. Y ese envío, dice Jesús, es igual al de Él. Así como Él fue enviado, Él nos envía a nosotros. Como este texto ya lo escuchamos en el segundo domingo de Pascua, durante este último mes especialmente tuve presente esa frase, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y por eso quería compartir con ustedes esta experiencia. Yo hacía poco que había llegado acá a la parroquia, era un sábado a la mañana, y me cuentan que había fallecido una chica de allá de Cristo Redentor. En realidad la familia era del barrio que está de Sucre para allá, creo que se llama San Cayetano, pero en Cristo Redentor hay un apoyo escolar y la hermana de esta chica iba al apoyo. Y bueno, esta chica, 20 años, Florencia de nombre, en una pelea con otra chica, recibe, no sé si un puntazo, un cuchillazo, está internada unos días y muere. Bueno, entonces yo me entero, hablé con una persona ahí de Cristo Redentor, le dije, bueno, fíjate si se puede pasar a saludar, a rezar. Bueno, quedamos para el sábado a la mañana, fuimos temprano. Y antes de ir, yo estaba rezando y me vino esta frase a la cabeza, ¿no? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Nunca es fácil acompañar una muerte, pero mucho menos es cuando es una persona joven, y peor si es en condiciones violentas, ¿no? Es decir, por más que me ha tocado otras veces, siempre que te toca eso, nada, te preguntás qué vas a decir, con qué me voy a encontrar, qué palabras, ¿no?, alcanzan para... Tal vez no hay que decir nada, bueno, no es fácil. Pero entonces me vino esa frase del Evangelio, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces me di cuenta que si yo iba, no iba en mi nombre, ni iba a decir nada, sino que el Padre me estaba diciendo, mira, anda, yo te envío para que vayas en mi nombre. Como si el Padre mirara a esta familia y le dijera, yo estoy con ustedes, no están solos, quiero ir a abrazarlos, quiero ir a consolarlos en el dolor. Bueno, les envío alguien de mi parte, ¿no? En el fondo es la misma misión de Jesús. Podríamos imaginar este mismo diálogo en el cielo, el Padre mirando el mundo y hablando con su Hijo Jesús y diciéndole, che, mirá, no logran entenderse, viven peleados, viven en guerra, viven divididos, buscan la felicidad y no saben cómo hacer, ¿por qué no vas? Y el Padre lo envió a su Hijo Jesús para que venga a mostrarnos el camino de cómo ser felices, de cómo vivir mejor, de cómo poder amar con todo el corazón. Esto fue Jesús, esa fue la misión de Jesús. Y bueno, Jesús cumplió su misión y ahora nos toca a nosotros. Como el Padre me envió a mí, nos dice Jesús, yo los envío a ustedes. Y pensaba eso, que cada uno de nosotros podría pensar esa frase para sí mismo, ¿no? El Padre mira el mundo de hoy, mira el barrio en el que vivís, mira en el trabajo donde vos estás, mira el país en el que vivís, mira, y dice, ¿a quién voy a enviar? Quiero decirles que los quiero mucho, quiero decirles que estoy cerca, quiero decirles que no me olvidé de ustedes, quiero decirles que tengan ánimo. Bueno, vayan, los envío, cada uno de nosotros es enviado para llevar a este mundo la buena noticia del amor de Dios. Cada uno de nosotros, Dios confía en vos para que seas mensajero de su amor. Y entonces la misión del cristiano, especialmente de los bautizados, de los que hemos recibido ese Espíritu Santo, es ser voceros, por decir así, mensajeros de este Padre que ama profundamente a la humanidad. No solo este envío que se nos hace es igual al de Jesús en los motivos, sino que además también quiere ser igual en la forma. ¿Cómo fue que Jesús vino a este mundo? ¿Vino con violencia? ¿Vino a imponerse? ¿Vino a decir, muchachos, ustedes no sirven para nada, córranse que lo hago yo? No. Se hizo hombre en Nazaret. Durante 30 años fue vecino de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Aprendió a hablar el idioma de los hombres, ¿no? Podríamos decir que Dios, que hablaba el idioma de los dioses, aprendió a hablar el idioma de los hombres, en este caso Jesús, el acento de los galileos de Nazaret. Y después, sus últimos 3 años, fue con sus palabras y con sus gestos invitar, consolar, abrazar, sanar, ¿no? Reunir en torno a su mesa a todos los que se quisieran acercar. Esa es la manera del envío, ¿no? No es violento, ni por la fuerza, ni imponiendo nada, sino con mucha dulzura, con mucha ternura, Dios aprendió a hablar nuestro idioma. La primera lectura lo decía así también, ¿no? Cuando el Espíritu Santo desciende sobre estos hombres, todos escuchan hablar las maravillas de Dios en su propio idioma, ¿no? Como si se confirmáramos esta idea, ¿no? Nos envía a nosotros al mundo y nos propone que aprendamos a hablar el idioma del mundo. Porque el amor es así, ¿sí? Si yo amo a alguien y le quiero dar un mensaje, voy a tratar de hablar su idioma. En las películas, ¿no? Cuando se enamoran dos personas de distintos países, el momento más emotivo es cuando el otro le dice, te quiero mucho, te amo, pero en el idioma del otro, No es que yo hablo chino, bueno, aprende chino que te quiero decir algo, no. Me aprendo tu idioma. Bueno, eso es lo que hizo Dios con nosotros. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con los demás. Y por eso esta fiesta de Pentecostés y esta fiesta de la Iglesia, la queremos vivir con este envío, para que cada uno de nosotros sienta que tiene que anunciarle al mundo de hoy, en el idioma del mundo, que Dios lo quiere mucho. Y cada uno entonces podrá pensar desde su propia vida. En el trabajo, ¿no? En el mundo de la política, los que trabajan en política, o en el mundo de los negocios, los que trabajan en los negocios, y así cada uno podrá pensar en su familia, en su ámbito, ¿cómo vas a hacer para, hablando el idioma del mundo, decirle que Dios lo quiere mucho, ¿no? No en el idioma de los sabios, que nadie entiende nada, sino en el idioma común. Pensando en esto, también queríamos proponerles hoy que cada uno pueda, en su idioma, proponer ¿Con qué iglesia se imagina, con qué iglesia sueña? En realidad esto nos propone el obispo Oscar. Se está preparando en la diócesis una asamblea para el mes de agosto, una asamblea diocesana, que significa que el obispo quiere escuchar nuestras opiniones para proponer un camino para los próximos años. Ya se ha hecho en nuestra diócesis otras veces. Y entonces lo que nos propone el obispo es que nos conectemos con nuestros sueños, es decir, que el Espíritu, que escuchemos al Espíritu Santo que nos va hablando, que nos va enviando, y que podamos proponer en una frase, en una palabra, esto, ¿con qué iglesia soñamos? Estos carteles que están allí son del Papa Francisco. El obispo nos pone como marco estos dos sueños del Papa Francisco. Si le preguntáramos al Papa, ¿con qué iglesia soñás? El Papa dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Eso es el sueño del Papa Francisco. Esta otra también, sueño con una iglesia pobre para los pobres. Bueno, la pregunta es, ¿con qué iglesia soñás vos?